Hola a todos, yo soy Roberto, hoy es 29 de abril, hoy es viernes y nos vamos a enfrentar cara a cara con el último programa de la segunda temporada de Hablando Sin Parar, fin de este podcast. Cerramos un ciclo justo para abrir otro y vamos a cerrar justo como lo abrimos, con alegría, ilusión y sobre todo mucha caña. Parece mentira que llevemos, que en realidad este sea el programa número 24. Casi ha pasado un año, creo que exactamente no recuerdo la fecha, pero sí que sé que Hablando Sin Parar comenzó un mayo del año 2010 y que pues nos ha traído pues un montón de alegría, sobre todo a mí, porque ha sido un gusto grabarlo, compartir con vosotros un montón de, bueno, no de charlas, pero sí estos monólogos que transmito cada semana, cada dos, cada mes. Al final se ha ido distanciando la publicación de cada uno de los programas, pero que sí que me han hecho compartir ideas con vosotros. Además, la comunicación por Facebook, Twitter, etcétera, ha sido genial. Me queda la ilusión de, al menos, en hablandosinparar.wordpress.com, tener ese archivo sonoro con todos los podcasts, al igual que los tendréis si buscáis en iTunes, en la sección de podcast, Hablando Sin Parar. Ahí encontraréis todos los programas del podcast colgados para toda la eternidad, para que cuando queráis podáis escucharlos. De cualquier modo, este es el último programa y la verdad es que he pensado mucho cómo enfocarlo, sobre todo para que no fuera una cosa que no sea triste, sobre todo. Porque a mí la verdad es que me ha aportado bastante este podcast y sobre todo, pues como digo, tener ese punto de exorcismo personal que me hacía pues grabar ciertas cosas que me iban pasando, que se me iban ocurriendo, que necesitaba de una manera u otra comunicaros y compartir con toda la audiencia de este podcast. Supongo que me habréis escuchado de día, me habréis escuchado de noche, me habréis escuchado en el coche, paseando al perro, como alguna vez me habéis comentado, etcétera. Hay un montón de maneras en las que se puede escuchar no este, sino cualquier podcast, y es lo mejor que tiene el medio, que podemos bajar de internet el archivo, escucharlo, pararlo, de cualquier forma interactuar con él y con la persona que lo graba, para de ese modo pues hacerlo un poquito más nuestro como oyentes. Y eso espero que hayáis hecho con Hablando Sin Parar. Yo personalmente, como pues bueno, autor de estas tonterías, un poquillo se puede decir así, que os iba contando, pues espero que así haya sido y os haya al menos entretenido, que esa era mi intención en esas 20-25 minutos que han ido durando todos los programas, salvo alguna excepción, más corto, más largo, etcétera, pero que al menos ha servido para pasarlo bien, divertirnos y a veces incluso echarnos unas buenas risas. La claridad al fin de la intensa vorágine, la tersa mirada de la inconsciente rutina, queda abierto el escenario de los sueños, remolinos de dibujados, y yo aquí solo en mi trinchera de cartón, enloqueciendo, buscando un pedazo de tierra que le dé rienda suelta. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la primera temporada. La primera temporada comenzó con un primer programa, en realidad un primer programa de presentación para daros a conocer un poquito pues de qué iba a tratar, en qué iba a consistir todas las grabaciones que quedaban por llegar en Hablando Sin Parar. Y la verdad es que era simplemente la introducción. También hablé un poquito de la película de Alicia en el País de las Maravillas, que casualmente había visto ese fin de semana justo mismo en el cine, con la versión de Tim Burton en Tres Dimensiones, y bueno, pues un poquito contaba pues qué me había parecido, pero poco más realmente. El segundo capítulo sí que hablamos sobre todo de un tema muy importante como es la valentía de las mujeres. También hablamos de la situación política que se estaba viviendo en esos días en un país europeo, en Grecia. Y también lo importante que llega a ser algo tan sencillo y fácil de regalar como es una sonrisa. El tercer episodio, pues hablamos del Día Internacional de Internet y hacíamos un repaso, o al menos lo hacía, de mi historia personal con Internet, de cómo comenzó esta aventura, de mis primeros pasos en las redes, cuando primeramente las redes sociales no existían, cuando no teníamos ni Facebook, ni Twitter, por supuesto, ni nada que se le pareciera, y que la única manera que teníamos un poquito de interactuar con otras personas era pues las listas de correo, los chats, los foros, esas primeras páginas web que permitían la inserción de comentarios, de interrelación entre los visitantes y usuarios de las mismas, los portales. Bueno, ¿cómo avanzó todo eso? También, por supuesto, hablando pues de la piratería, de cómo ha ido avanzando también el tema de las descargas y, bueno, muchas cosas más que tratamos en ese día. En el cuarto programa hablamos de que no tenemos tiempo, y es que es real, no tenemos tiempo, y una de las razones por las que no he podido publicar tantos programas como quería, o incluso pues no con la frecuencia semanal con la que el podcast nació primeramente, es la falta de tiempo, porque la vida 1.0, que como siempre la llamamos, absorbe mucha de la, pues sobre todo de la originalidad y de nuestro ingenio que podríamos hacer valer para un programa, por ejemplo, como este. Sin embargo, pues la verdad es que los agobios, el estrés, el poco tiempo, al fin y al cabo, nos impide, mejor dicho, el poder pues ofrecer más a los demás vía internet. El quinto programa era La verdad por delante o las mentiras piadosas. ¿Qué es mejor? ¿Que te digan la verdad, que te digan sin tapujos lo que la gente piensa de ti, o que, bueno, pues alguna mentirijilla te pueda al menos salvar el día? Porque a veces pues no queremos tampoco saber la verdad en ciertos aspectos. ¿Qué es mejor, una cosa u otra? ¿Qué se estila más incluso por internet? ¿La ocultación de la propia personalidad, creándonos una careta virtual con la que mostrarnos al mundo y en realidad en vivo y en directo somos otra persona? Bueno, pues un poquito hablábamos de todo aquello y de cómo pues se iba evolucionando sobre todo la personalidad en las redes sociales. El programa número 6 trató de la educación vial y de los calores. La educación vial propia pues de los conductores, aunque también de los peatones. También hablábamos, pues como decíamos, de los calores, ¿no? Comenzaba el verano, hacía pues casi el mismo calor que está empezando a hacer estos días en al menos esta parte del mundo. El programa número 7 lo dediqué a mi coche nuevo y a las empresas en internet. Bueno, mi coche nuevo ya tiene un añito, casi tiene un añito, y las empresas de internet ya llevan recorrido. Hablábamos un poco de cómo se gestiona, de cómo está cambiando la mentalidad de todas las empresas a la hora de ofrecer servicios y valores añadidos a sus productos, de cómo se estaban metiendo de lleno en el mundo de las redes sociales, de cómo sobre todo los usuarios, los clientes, podíamos aprovecharnos de esta situación para obtener mejor servicio, una comunicación más directa y además pues un trato más personalizado a la hora de comprar vía online. El programa número 9 de la primera temporada se llamó La paciencia, el verano y las malditas bubucelas. Y es que estábamos en pleno mundial de fútbol con aquellas bubucelas, esas trompetas africanas que era horroroso, incluso se llegó a poner de moda. E incluso recuerdo de gente tocándolas por la calle, por todos lados. Pero en esto llegó el programa número 10, que lo dedicamos a las series de televisión tanto de hoy como de siempre. Y además de recomendar un poco las mías, también os pedía vuestra opinión, que por supuesto regalasteis muchos de vosotros en el muro de la página de Facebook, que todavía está activo y por supuesto va a seguir, para hablando de cualquier cosa que se nos ocurra, hablando sin parar, buscándolo simplemente en el buscador propio de Facebook. El programa número 11, nos acercábamos al final de la primera temporada, era las vacaciones, el Pirineo francés y el Tour de Francia. Llegaron las vacaciones, estábamos en pleno verano y hice una pequeña escapada, una pequeña excursión para visitar el sur de Francia, aprovechando que el tour visitaba las altas cumbres pirenaicas de, por ejemplo, los míticos Tourmalet, Aubisque, Soulure, etc. Y la verdad es que fue una gran experiencia porque, bueno, además de lo bien que nos lo pasamos, pues fue un pequeño estreno de mi coche nuevo. Así que, bueno, le guardo un especial cariño. Y el programa número 12, que cerraba la primera temporada, lo dedicamos a los amigos de Facebook. Y es que en Facebook hay mucha gente que lo utiliza como quiere. Y es lo que hay que hacer realmente. Facebook nos puede servir para tener contacto con gente con la que no tenemos ya habitualmente, reunir un poquito a todos nuestros amigos en esta red social para compartir cosas entre nosotros. O incluso también se puede utilizar para conocer gente nueva, intensificar los lazos que ya tenemos, tener contacto con, por ejemplo, gente como yo, que grabo podcast, que escribo en blogs, como ahora mismo correraciegas.wordpress.com, o pues conocer, como digo, nuevas personas que nos vayan a aportar cosas nuevas y poder hablar tranquilamente de todo un poco. Y ahí se cerró la primera temporada. Programas cortos, programas que tuvieron más o menos aceptación, que todavía algunos están descargando, recordando, que algunos de vosotros también me habéis mandado mensajes por Twitter, a twitter.com/robert-rnr, que también pues lo hemos comentado también por Facebook, sobre todo a raíz del programa de los amigos de Facebook, que muchos me habéis buscado y me habéis encontrado en los enlaces del blog, de Hablando Sin Parar, y que pues bueno, ha servido o sirvió para, sobre todo, dar ese pequeño empujón en la historia del podcast de Hablando Sin Parar. Tengo el ojo en el ladrillo, estoy recopilando estrellas. Con un papel y un cepillo, me he hecho un barco de ala esbelta. Y entonces llegó la segunda temporada que la abrimos con un programa llamado Adictos a Internet y a la Tecnología. Era un momento en el que conocí, escuché, leí un montón de información y de opiniones de gente que realmente estaba enganchada no solo a Internet, a las redes sociales, sino que también a esos pequeños cachivaches con un montón de teclas, con, bueno, algunos no, algunos con pantallas táctiles, pero sobre todo con un denominador común, que son caros, que son chulos, que son bonitos y que cada año, cada dos, cambiamos, sobre todo los más tecnófitos, que nos gusta mucho cacharrear. Y hay mucha gente así, la verdad es que no es malo, es un vicio como puede ser otro cualquiera, pero que le dimos una vuelta de tuerca en ese primer programa de la segunda temporada. El 2-2 fue dedicado al ego, a la vuelta, a la televisión y a un directo de infarto. Y es que en esta segunda temporada puse en marcha un experimento personal. Y era, pues, directamente hacer un programa en vivo. Claro, al hacerlo en versión podcast era más complicado, porque un podcast, la gracia, digamos, que tiene es que es un programa que se graba, que se sube, se cuelga en internet y que vosotros cuando queréis lo podéis descargar y escuchar. No hace falta estar a una hora en concreto pendiente de lo que se está diciendo. Sin embargo, pues sí que me pareció interesante el que pues la gente que en ese momento en el que yo grababa pudiera participar. ¿Cómo lo hice? Pues abrí una sala de chat. Mediante los comentarios también que iban saliendo en Twitter, etcétera, que me ibais mandando, pues iba comentando todo lo que yo iba diciendo, se iba emitiendo por streaming y fue pues un como el primer experimento de otros tantos que llegaron a partir de ahí, que porque bueno, me gustó la marcha. Sin embargo, la verdad es que fue un poquito complicado técnicamente hablando, sobre todo por grabar yo solo el programa. Si hubiera tenido algún compañero en ese momento para grabarlo, pues se podría haber hecho mejor, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Creo que todos los que estuvimos allí nos lo pasamos bien y además pues se dedicó el programa pues a muchos otros temas. Os recomiendo además que os lo escuchéis porque estuvo muy bien. El tercer capítulo de esta segunda temporada se dedicó a los tebeos, a los dibujos y los recuerdos de niñez. Un programa, pues yo creo que bastante nostálgico, en el que hice una vuelta a la infancia y recordé pues aquellos tebeos. Antes no había en videoconsolas, bueno, videoconsolas podía haber, pero había realmente pocas o al alcance de unos pocos, al menos en mi casa no había. Sí que había tebeos y lo bien que nos lo pasábamos con ellos, sobre todo también con los dibujos animados que sacaban en la televisión en aquellos años 80, que cada poco se vuelven otra vez porque es una moda cíclica el tema de los 80. Y alguna anécdota que, bueno, me fue saliendo medio improvisada en los recuerdos de mi niñez. El cuarto programa se dedicó a quién genera el buen y el mal rollo en el trabajo. Bueno, yo tengo un pasado de recursos humanos, laboralmente y de profesión, sobre todo pues de la universidad, y siempre me ha interesado mucho el tema teórico del trabajo, ¿no? De cómo pues mejorar el ambiente laboral, de cómo mejorar de esa manera el trabajo en sí, la producción, pero sobre todo desde un punto de vista psicológico y social. Y me interesó el tema de quién dentro de un colectivo, de una oficina, de una empresa, al fin y al cabo, nos puede generar, qué tipo de personas nos dan buen rollo y quién favorece ese mal rollo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? Seguro que muchos os visteis o no identificados en el bueno o mal rollo, pero sí que estoy convencido de que conocíais a alguien que podía interpretar el rol de cada ejemplo. Las amistades 2.0 fue el tema principal del quinto programa. El quinto programa que fue como una oda a la amistad por internet, a cómo se iban cerrando círculos, sobre todo de amistad, de compañerismo, círculos que, bueno, pues si bien eran gente que tal vez no conozcas, ni siquiera llegues a conocer, porque incluso puedan ser de otros países, etcétera, pero que tienes muy buen rollo con ellos, que te llevas muy bien, que te ayudas, que te comentas, que te gusta lo que hacen y dicen. Y bueno, pues es un poco estas amistades 2.0 que se van generando y que en alguna ocasión se tiene la fortuna de que el 2 acabe en 1 y la amistad 2.0 termine ser en una amistad 1.0 porque te acabes conociendo. El programa número 6 de la segunda temporada fue muy especial para mí porque hice una entrevista a mi amiga Vero Bernal, que es una auténtica campeona en carreras de BMX. Y la verdad es que estuvo muy bien, porque Vero es, además de una crack, sabe muchísimo de este deporte, lo practica. Y además, bueno, dentro de poco va a competir en el Campeonato de Aragón y en el Campeonato de España. Así que, bueno, pues mira, aprovecho desde aquí, aunque ya se lo he dicho en persona, pero a mandarle mucha fuerza, mucha energía, que seguro que lo va a hacer muy bien. Y en el programa número 6, pues nos estuvo explicando un poquito más sobre un deporte que es apasionante, que es muy divertido, tanto de practicar como además de ver, y si no, pues podéis ver algún vídeo que colgué en el blog de Hablando Sin Parar, o también pues buscando BMX en propio YouTube, y que pues la verdad es que cambia un poquito la opinión de lo que es la competición pura y dura de ciclismo, que tal vez siempre terminemos asociándolo al ciclismo en ruta, al ciclismo de mountain bike, pero que también hay mucho más en el mundo de la bicicleta. Y Vero, pues la verdad es que nos lo estuvo explicando muy bien. En el programa número 7 nos dedicamos a hablar de las excusas que tenemos para ser felices. ¿Y qué más se puede decir? Lo importante al fin y al cabo es ser feliz. Y las excusas, pues bueno, a veces son, la mayoría de ellas son secundarias. Así que disfrutemos de la felicidad cuando la tenemos, que al menos en la mayoría de los casos suele ser a veces complicado. El octavo de mudanzas y proyectos. Y es que en este año me mudé de casa. Tenía también un poquito la ansiedad de grabar, porque bueno, estaba acostumbrado a grabar en un ambiente, con un, pues, digamos, en un lugar concreto de mi antigua casa, y al cambiar, pues bueno, hubo ciertas cosas que me apetecía compartir con vosotros. Y además, también contar ciertos proyectos que tenía por ahí. El programa número 9 fue dedicado al estrés positivo y negativo. Aquí ya, digamos que el programa estaba empezando a pecar de falta de frecuencia semanal con gravedad. Y aquí pues un poco lo quise explicar. El estrés positivo y negativo. Bueno, en ese momento estaba yo, creo que, de una de las épocas más estresantes en lo que respecta de trabajo, de vida personal, pues bueno, por un montón de cambios, que ahora mismo ya no viene a la caso, y si no os escucháis los programas anteriores de Hablando Sin Parar. Y bueno, quise plasmar un poquito, sobre todo también para dar a entender que el estrés, aunque todo el mundo lo consideramos como algo negativo, sí que puede sacar la parte buena, la parte positiva, e intentar aprovecharlo sobre todo para mejorar no solo en el trabajo, sino en todos los proyectos en los que nos embarquemos. El programa número 10 se dedicó, por sugerencia de una gran colaboradora de Hablando Sin Parar en Facebook, que es Bea Sanchís, sobre la enfermedad de Crohn y la música también. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que personalmente yo no conocía y que descubrí gracias a Bea, que me sugirió pues entrar en un grupo de Facebook que está dedicado a la enfermedad de Crohn, y que hay mucha gente pues que gracias a ahí pues se ha puesto en contacto con otros, han dado consejos y se siguen dando, que cada vez son más. Y bueno, pues son enfermedades que igual no están tan a la orden del día o no se suelen decir tanto en voz alta, por decirlo así, pero que hay mucha gente que la padece, que es una enfermedad muy latosa y que, por fortuna, la verdad es que se está tratando bien, y que con grupos así como el que creo, ahora no recuerdo si fue Bea, pero sí que me invitó en Facebook de la enfermedad de Crohn, pues sí que ayuda mucho a la gente que la padece. Así que bueno, pues desde aquí fue un pequeño guiño a ella y a todos los demás, por supuesto. Y el penúltimo, número 11 de esta segunda temporada, fue un homenaje también, un homenaje a una tierra muy castigada últimamente por condiciones naturales como es Japón, que sufrió terremotos, sufrió tsunamis, sufrió de todo y sigue sufriendo porque ahora, bueno, ya sabéis que los medios de comunicación muchas veces, pues cuando hay este tipo de desgracias, una vez que ya han encontrado otra desgracia sobre la que hablar, olvidan la primera. Bueno, Japón todavía sigue ahí, han tenido la suerte de ser como son los japoneses, de tener la mentalidad que tienen y han, pues bueno, van saliendo adelante. Pero bueno, de ese pequeño homenaje que yo quería hacerles, lo realicé a modo de lectura, una lectura de una leyenda japonesa propiamente y que, pues bueno, tenía ganas de hacerlo. También me lo sugirió un compañero de Facebook, Ray Lobo, además. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, el programa número 12, con el que cerramos este podcast con un repaso general a lo que ha sido todo este año de grabaciones, todos esos programas que más o menos pues han ido saliendo a lo largo de los meses y de las semanas. Yo solo me queda esperaros a todos vosotros en facebook.com/robertonti o en twitter.com/robert-rnr. Recordaros, como he dicho al principio, que tenéis todos los programas, tanto en hablandosinparar.wordpress.com como en iTunes, en la versión de podcast, donde pues bueno, podréis descargarlos todos. Por mi parte, un placer. Espero seguir contando con vosotros en redes sociales y también en los futuros proyectos que muy pronto espero seguir poniendo en marcha, al menos en versión podcast, porque bueno, sí que os quiero recomendar el blog que estoy relanzando de nuevo, que es correraciegas.wordpress.com, y que allí podréis al menos no escucharme, pero sí leerme de vez en cuando, que son estos pequeños deberes de internet que me pongo de vez en cuando, al menos seguir publicando cosas y estar en contacto con todo el mundo. Así que nada, yo soy Robert, me podéis encontrar, como digo, por internet. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo con este Hablando Sin Parar podcast. Y oye, hasta otra ocasión, yo os mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. ¡Hasta luego! No me mires cuando mire, sin mirarte entre los poros de tu piel de terciopelo, de la curva de tus fauces. Mírame cuando repose en el cajón de mis raíces. Que elegí el papel de mártir por morirme por un beso, por el camino maltrecho de la vida y sus compases. Déjame que te cuente una historia con las manos que te sepan caramelo, que me estrelle con tu boca, que eyacule en tu barriga, siembra en tu agujero, que te grite como un cerdo. Y el escondite del día será un sueño duradero, entre sábanas de hojaldre donde dimita mi cuerpo. Estoy resudando a chorro, me estoy poniendo blandito. Se me olvidan los demonios cada vez que estoy contigo. Que me sabe a libertad callarme entre tanto ruido. Déjame que te cuente una historia con las manos que te sepan caramelo, estrelle con tu boca, que eyacule en tu barriga, que me siembre en tu agujero, que te grite como un cerdo. Thank you. tango, cierras los bolsillos y ahorita va a ser tu castillo de fango debajo de un puente que tengo en los dientes para darte un mordisco cuando te despiertes. ¿Qué importa si es de noche ya? Que tengo, cierra los bolsillos y agüita va a ser tu castillo de fango debajo de un puente que tengo los dientes para dar tu mordisco cuando te despiertes. ¿Qué importa si es de noche ya?